El agua es vida. Sin ella no somos nada. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la conexión que tenemos con este recurso vital? La sangre que corre por nuestras venas es igual al agua que corre por nuestros ríos. Ambos nos dan vida, nos nutren, nos conectan con nuestro entorno. Cuidemos el agua. Cuidemos nuestra sangre. Cuidemos nuestra vida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Una producción de Canto al Agua y Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.